¿Para qué murió nuestro Señor Jesucristo? ¿Para qué murió Cristo? En una ocasión me dediqué a responder esa pregunta y me puse a leer todo el Nuevo Testamento para contestarla, y al final acabé con una lista de más de 70 propósitos por los cuales nuestro Señor Jesucristo murió. Él murió para lograr más de 70 resultados eficaces en la vida de sus escogidos, de los hijos de Dios. Entonces sería imposible dedicarnos en los pocos minutos que tenemos a ver esa larga lista. Pero hoy vamos a ver solo una. Una de las razones, uno de los propósitos que el Señor Jesucristo logró a través de su sacrificio y de su muerte. El mensaje que vamos a considerar hoy es un mensaje especialmente dirigido a los cristianos, a los que profesan ser cristianos, a los que creen que por medio de la muerte de Jesucristo y de su resurrección han sido perdonados y tienen una seguridad en de ir al cielo, de estar con Dios para siempre. El pasaje que vamos a usar como base para la enseñanza hoy está en Primera de Pedro capítulo 1. Está casi al final del Nuevo Testamento. Si gusta buscar Primera de Pedro capítulo 1, versículos 17 hasta el versículo 21. Primera de Pedro fue escrita por el apóstol Pedro, que fue uno de el más sobresaliente probablemente de los 12 apóstoles de Jesús. Él escribió esta carta ya cuando era un hombre mayor. Ya estaba más cerca del tiempo en que él iba a morir. Cuando él escribe esta carta, los cristianos ya habían comenzado a ser perseguidos en la ciudad de Roma por el emperador Nerón. Estaban sufriendo por su fe. Y la noticia empezó a difundirse por todo el imperio. Así que empezaba a haber una actitud social negativa hacia los cristianos. Pedro escribe esta carta para prepararlos a ellos para hacerle frente al sufrimiento que se avecinaba hacia ellos. En vísperas del sufrimiento y de los problemas que los cristianos enfrentamos, como los que estamos viviendo ahora en nuestros días también, ¿cómo se relaciona la muerte de Cristo no solo con el sufrimiento, sino con nuestra conducta en el tiempo presente? Voy a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17 al 21, para responder esa pregunta. Leo en el versículo 17, dice, estoy leyendo la Biblia, Reina Valera 95, este día. Si invocan por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de ustedes. Por medio de él creen en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. En los versículos anteriores, Pedro está hablándole a los cristianos acerca de algunas de las características de su identidad espiritual, de sus bendiciones espirituales. Y en el versículo 5 menciona una maravillosa promesa espiritual para los cristianos, para los auténticos hijos de Dios. En el versículo 5 dice que mediante la obra de Cristo somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Es decir, Pedro ya dejó claro en los versículos anteriores que los cristianos tienen seguridad de salvación. Los verdaderos cristianos son guardados por el poder de Dios, no por el poder de ellos, sino por el poder de Dios, mediante la fe, dice, para la salvación. Son guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación. Una salvación garantizada. Ahí dice en el versículo 5 que la salvación que Dios ofrece a los creyentes ya está preparada, ya está todo terminado, está reservado en el cielo para que ellos la disfruten algún día. Así que los auténticos cristianos tienen una seguridad de salvación. Pero la seguridad de la salvación conlleva responsabilidades. Y a partir de explicar esto, Pedro va a proceder en el versículo 13 en adelante a decirle a los creyentes, a los lectores de su carta, cinco responsabilidades que ellos tienen como resultado de ser salvos. Y esta que vamos a leer de los versículos 17 al versículo 21 es una de esas cinco. Y la responsabilidad que Pedro va a recalcar es que los cristianos que de veras entienden lo que Cristo ha hecho por ellos por medio de su sacrificio, los cristianos deben de comportarse en el mundo, en lo que llegan a la salvación eterna, los cristianos deben de comportarse con mucha reverencia hacia Dios. Con mucha, la palabra que él usa, si ustedes observaron, vuelvo a leerlo en el versículo 17, al final dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y esa palabra temor es la que usaban los autores del Nuevo Testamento para referirse a un temor reverente. A caminar en el mundo con la conciencia de que Dios reina y que nos va a llamar a cuentas. Por lo tanto, eso nos debe motivar a comportarnos constantemente con reverencia a Él. Con respeto, con temor reverente a Él. Y la razón por la que Él los llama a comportarse con temor reverente se explica en los versículos 18 al 21. Y es donde voy a poner mi atención y al final vamos a regresar a lo del versículo 17. Para que nosotros podamos comportarnos en este mundo antes de llegar a la salvación de una manera que honra a Dios, tenemos que saber dos cosas muy importantes. Tenemos que saber, bueno, en este pasaje se nos dice claramente que tenemos que saber una cosa. Y hay varias explicaciones relacionadas con esta cosa. Y lo que tenemos que saber es que Cristo murió para rescatarnos. ¿Para qué murió Cristo? Para rescatarnos. Digan, rescatarnos. Rescatarnos. Sinónimo de rescatarnos es redimirnos. Son dos términos. Observen cómo lo dice él en el versículo 18. Dice, pues ya saben. Entonces, la razón por la que los cristianos deben conducirse con temor es porque se supone que ellos saben. Ellos saben algo muy claro. Y lo que ellos saben es que han sido rescatados. Esta palabra rescatado es lo mismo, en otros pasajes de la Biblia se usa como redimidos. Redimidos. ¿Ok? Entonces, si ustedes observan ahí el versículo 18 dice, ya saben. Entonces, es muy importante que para que nosotros podamos vivir en el mundo de una forma agradable a Dios, que tengamos conocimiento teológico. Que tengamos un conocimiento de las realidades espirituales. Y en específico, aquí estamos enfocados en las realidades concernientes al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay cosas que debemos de saber. Que nosotros fuimos rescatados. Ahora yo les pregunto a los que están aquí conmigo y a todos los que me ven por pantalla es, ¿de qué nos rescató Cristo? ¿De qué nos rescató Cristo? De nuestra manera de vivir. ¿De la muerte? Espiritual. Muy bien. ¿Del infierno? ¿De la ira de Dios? Cristo murió para rescatarnos de muchas cosas. Pero en este pasaje, lo que este pasaje nos está diciendo es que Cristo murió para rescatarnos no del infierno, aunque sí murió para rescatarnos del infierno. Él murió para rescatarnos no de la muerte. Él murió para rescatarnos específicamente de algo importante que debe ser resuelto en la vida de los que se convierten a Cristo. Aquí lo dice el 18 muy claramente. Dice que nosotros debemos de saber que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. A muchas personas lo que les mueve a convertirse en cristianas es que no se quieren ir al infierno. Pero Cristo no solo murió para rescatarnos de la perdición eterna. Él murió para rescatarnos de la manera en que nosotros vivimos. Cuando nosotros no éramos cristianos, pensábamos que vivíamos de una manera decente, de una manera responsable, de una manera agradable a Dios. Hay mil, por decirle un número, hay un millón de maneras de vivir la vida, ¿no es cierto? Y todos los que viven su vida creen que la viven de la manera adecuada para ellos. Dios pone todas esas maneras de vivir que descontinúan tomar en serio a Dios. Cualquier manera de vivir, por educada que sea, por exitosa según los estándares humanos, cualquier manera de vivir, por religiosa que sea, moral que sea, ética que sea, cualquier manera de vivir, por académica, filosófica, cualquier manera de vivir que no toma a Dios en serio, Dios la considera como una manera vana de vivir, como una manera vacía de vivir. La palabra vana en el idioma original también se puede entender como una manera tonta de vivir, una manera sin propósito, sin sentido en términos eternos. Si Dios verdaderamente existe, entonces, y sí existe, entonces la manera de vivir que no toma en serio a Dios, aunque crea a alguien en Dios, pero no lo toma en serio, Dios la considera una manera vana de vivir. Y Él se mete con la familia, ¿eh? Él se mete con la familia, porque el texto dice que nosotros ya sabemos que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos, ¿de quién? De nuestros padres. Dios categoriza toda la humanidad como los que viven de acuerdo a sus propósitos, o los que viven de acuerdo, lo voy a decir de otra manera, los que viven conforme a los propósitos de ellos mismos y los que viven conforme a los propósitos de Dios. Según este pasaje, vivir para los propósitos de nosotros mismos, sin tomar en Dios, como se nos presenta en la Biblia, en serio, es una vida vana. Y dice que la recibimos de nuestros padres. Y quiero que piense un momento, ¿cómo le enseñaron sus padres a vivir su vida? Piense en los valores que su padre le enseñó. Piense en los ejemplos que sus padres le dieron. Tal vez usted no creció con sus padres, tal vez creció con sus abuelos, con algún tío, con alguna persona que le recibió por alguna circunstancia. Bueno, las personas que le criaron a usted, ¿cómo le enseñaron a vivir su vida con su ejemplo y su instrucción? Si esas personas no amaban a Dios sobre todas las cosas, si esas personas no tenían una relación personal con nuestro Señor, con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, si esas personas, además de nuestro Señor Jesucristo, en su paquete religioso, tenían a muchos otros personajes acompañando y auxiliando a Jesucristo en sus labores, todas esas maneras de vivir, según la Biblia, por más hermosas que hayan sido las memorias que nos hayan dejado, por más bonitos los recuerdos, Dios las considera maneras vacías, vanas de vivir, porque no son maneras de vivir conforme al estándar del Creador, sino con estándares de las criaturas que han descontinuado al Creador de su lugar. Entonces, esto debe de quedar muy claro en nosotros como cristianos. Dios quiere que entendamos que Cristo vino al mundo. Jesucristo dejó todo lo que tenía en el cielo. Se hizo hombre y como una persona humillada, humilde, vivió entre nosotros y dejó que su vida fuera sacrificada para rescatarnos a nosotros de la manera en que vivíamos. Debe usted preguntarse, ¿ha habido cambios en su manera de vivir después de haberse convertido en cristiano? O usted que me escucha y todavía no es cristiano, ¿está cansado usted de su manera de vivir? Hay esperanza, hay esperanza. Cristo para eso murió, para cambiar su vida, para darle una manera de vivir diferente. La manera en que nosotros vivimos muchas veces nos parece como un pulpo que nos atrapa con sus tentáculos, como una arena movediza que nos absorbe hacia adentro y no podemos salir de ella, y entre más nos movemos, más nos hundimos. La manera en que las personas viven según sus propios estándares o los de las personas que han influido en ellos, los atasca como la brea se nos pega cuando caminamos sobre el pavimento derretido. Y no la podemos quitar, no podemos salir de la manera de vivir por nuestro propio esfuerzo, por nuestro propio mérito. Pero la Biblia dice que Jesucristo para eso vino al mundo, para rescatarnos de esa manera de vivir. Una manera de vivir sin sentido, vacía, triste. una manera de vivir sin esperanza, una manera de vivir tonta, según los estándares de Dios. Según nuestro estándar, la manera más inteligente de vivir, tal vez, la manera más divertida de vivir, pero no según los estándares eternos. Y tarde o temprano esto puede llevarnos a un sentimiento de vaciedad. A veces estamos tan cegados, tan ensimismados, que nunca sentimos ese vacío. Pero muchas veces sí. Y Cristo vino para rescatarnos de esa manera vacía de vivir. La realidad es que para la mayoría de nosotros nos fascinaba nuestra manera de vivir. Nos sentíamos muy contentos, muy orgullosos, alardeábamos de la manera en que vivíamos y tratábamos de convencer a otros de seguir nuestro ejemplo. Hasta que Dios envió a su Hijo y se nos atravesó en el camino, por decirlo así. Y a través de alguien empezamos a oír de Jesús de una manera diferente de la que habíamos escuchado antes. Y en un momento se nos abrieron los ojos espirituales y vimos a Jesús de una manera renovada. Lo que antes nos parecía una manera de vivir gloriosa, pasó a ser una manera de vivir disgustante. Y entonces Dios nos transforma y nos llama a una nueva manera de vivir por medio de del sacrificio de Jesucristo. Él quiere que quede muy claro para nosotros que la manera en que nosotros podemos tener una nueva forma de vivir no depende de nuestros propios recursos, por valiosos que ellos sean. El texto dice que fuimos rescatados no con oro o plata que son perecederos. Lo leo otra vez. En el versículo 18 dice que esa manera antigua, dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir no con cosas corruptibles. La palabra corruptible significa que se desbarata con el tiempo, que se hace polvo, que decae, que se corrompe. Aún las cosas más valiosas de este mundo, como el oro o la plata, son consideradas por Dios como cosas corruptibles a lo largo de la eternidad. Ninguno de nosotros puede cambiar su manera de vivir para agradar a Dios según su propio esfuerzo, sus propios recursos. Si usted sigue dependiendo de su propia capacidad para cambiar y agradar a Dios, entonces no puede ser aceptable según pasajes como este. Pero Cristo murió y derramó su sangre para rescatarnos de esa manera de vivir. Observemos ahora los detalles del sacrificio de Jesucristo que obró este rescate. En primer lugar, se nos dice en el versículo 19 que nosotros somos rescatados de nuestra antigua manera de vivir por la sangre de Jesucristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 19. La figura del cordero para los judíos era un ritual del Antiguo Testamento, en el que una vez al año los israelitas presentaban un cordero perfecto, sin manchas y sin defectos, al sumo sacerdote, quien ponía sus manos en el animal, declarando que los pecados de todo el pueblo eran transferidos sobre el animal. Después el animal era sacrificado en lugar del pueblo, y así se pagaban los delitos, los pecados, las culpas del pueblo, y ellos eran perdonados por el lapso de un año. A ese rito se le llamaba la expiación. Y el día que se celebraba ese rito se llamaba el día de la expiación. Ese ritual anticipaba lo que Jesucristo habría de hacer por toda la humanidad y no solamente por el pueblo judío. Llegado el tiempo designado por Dios, Jesucristo fue presentado y el profeta que lo recibe dice: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Cuando Jesucristo muere sobre la cruz y su sangre es derramada, Jesucristo cumple el ritual anticipado por los sacrificios del antiguo pacto, cumple la expectativa de Dios y Él carga con los pecados de todos los hombres. Cristo murió y dio su sangre como los corderos del Antiguo Testamento. El Cordero de Dios derramó su sangre para rescatarnos de nuestra manera de vivir inútil según Dios. Además, se nos dice del sacrificio de Cristo que no solamente es un sacrificio expiatorio, También se nos dice que es un sacrificio predestinado. Observen cómo dice el versículo 20. Él estaba destinado antes. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Jesucristo dice que había sido destinado antes. El destino de Jesucristo para morir y dar su vida para rescatarnos de nuestra manera vacía de vivir fue un destino asignado por Dios el Padre desde antes de la fundación del mundo. Por eso lo llamamos predestinado. El sacrificio redentor de Cristo fue no solamente expiatorio, sino fue predestinado por Dios desde antes de la fundación del mundo. El texto original literalmente dice antes conocido, como la frase que se lee en el versículo 1-2 de 1 Pedro, dice que nosotros somos elegidos según el previo conocimiento de Dios. Y la frase previo conocimiento de Dios se debe entender a la luz de pasajes como el versículo 20. El conocimiento anticipado de Dios no solamente significa que Dios conoce, significa que Dios decide, Dios determina, Dios destina algo anticipadamente según su soberana voluntad. Según su soberano designio, Dios el Padre, desde antes de crear el mundo, desde antes de que existiera el problema del pecado, ya había provisto la solución. Y la solución era que su Hijo se habría de ser hombre. Iba a vivir una vida perfecta y sin pecado, y después la iba a entregar para rescatarnos de una manera inútil de vivir, de una manera deshonrosa para Dios de vivir nuestras vidas, de una manera heredada de nuestros padres, con costumbres religiosas y tradiciones que combinaban aspectos verdaderos con aspectos falsos de la religión. Y Cristo murió para depurarnos de esa manera de vivir. Y cumplió así un destino anticipado desde antes de la creación. El rescate de Jesucristo por nosotros no solo fue expiatorio y fue predestinado, sino que además fue un sacrificio redentor eficaz. Porque dice en el versículo 21, por medio de él creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Dios no envió a Cristo para rescatarnos de nuestra manera de vivir, a ver si lo lograba, a ver si algunos lo lograban, sino que todos aquellos que fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo, como dice el versículo 1-2 que acabamos de leer, a los elegidos según el previo conocimiento de Dios, a todos ellos, Jesucristo, por medio de su rescate, a través de la fe en él, dice, para que nuestra fe y esperanza sean en Dios. Ahora nosotros tenemos una fe asegurada por el sacrificio de Cristo. Tenemos una esperanza asegurada por el rescate de Jesucristo. Nos rescata de nuestra manera vacía de vivir para darnos una nueva manera llena de fe o de fidelidad, como también se pudo traducir ese pasaje. Es garantizado que los escogidos de Dios van a caminar en fe detrás de Dios y van a caminar con esperanza. No importa lo que les depare esta vida, los sufrimientos que pueda conllevar, las persecuciones, las carencias, las limitaciones, las pérdidas temporales, tenemos una esperanza asegurada porque Cristo nos ha rescatado para esa nueva manera de vivir con esperanza garantizada. La muerte de Cristo, el Mesías profetizado del Antiguo Testamento, como un sacrificio, era un misterio que los antiguos no conocían. En el versículo 20 al final dice, ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Los antiguos nunca supieron que el Mesías iba a morir como el Cordero para rescatarnos. Aunque había pasajes del Antiguo Testamento, no los podían comprender y no los comprendieron. Pero cuando Cristo vino y los cumple, entonces sus ojos espirituales son abiertos y los creyentes empiezan a comprender que lo que antes se había profetizado era un misterio reservado para esta nueva etapa en la historia de Dios, que la Biblia llama el Nuevo Pacto. Cristo entonces es el que nos ha rescatado de la manera de vivir vacía. ¿Cómo vives tú tu vida? ¿Ha habido un cambio en tu manera de vivir antes de conocer a Cristo y ahora que conoces a Cristo? ¿Se distingue tu vida por la fe en Dios? ¿Por una esperanza segura? Especialmente, si Cristo ha muerto por ti y tú dices creerlo, entonces debes de revisar tu manera de vivir y caminar con reverencia y con temor de Dios. Volvemos al versículo 17 con el que empezamos. Dice, si invocáis por Padre, esto es especialmente para usted que dice que Dios es su Padre, que dice usted que es cristiano. Le quiero explicar un aspecto importante de este texto. La palabra sí que se usa aquí, esa condición, en el idioma original hay varios tipos, hay varias formas de establecer condiciones. Hay condiciones inciertas y hay condiciones garantizadas. Esta es una de las condiciones garantizadas. El texto original, la estructura gramatical que tiene es una condición de primera clase y eso significa que esto es algo que ya se está cumpliendo. Es como si pudiéramos traducir este versículo así. Versículo 17. Ya que invocáis por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. Este pasaje lo vamos a leer de atrás para adelante. En primer lugar dice, peregrinación. Según Dios, sus hijos no son de este mundo, su ciudadanía está en los cielos. Ellos no pertenecen a este mundo. Su esperanza está en el cielo. Por lo tanto, la vida de los verdaderos cristianos en esta vida, en este mundo, la Biblia lo describe en términos de peregrinación. Porque los peregrinos circulan por un lugar que no es su casa, no es su país. Es un lugar temporal donde ellos se están trasladando de un punto a otro. El punto final, la meta de nuestra peregrinación es la vida eterna con Dios. Segunda cosa que observamos en el versículo 17, dice que nosotros debemos conducirnos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. No nada más los domingos en la mañana o cuando nos conectamos al servicio por internet en esta época. No solo debemos comportarnos con temor a Dios el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección, el día que celebras tú tus deberes religiosos. Los auténticos cristianos saben que van de camino a casa, al cielo, y todo el tiempo se esfuerzan por ser vigilantes, por tener reverencia para con Dios. Además, el versículo 17 dice que lo hacen porque ellos entienden que Dios es su Padre y que va a llamarnos a juicio. Dios va a juzgar a vivos y a muertos y va a juzgar las obras de todos. No, nuestra salvación no depende de nuestras obras, pero sí la calidad de nuestros galardones en el cielo cuando estemos con Él. Y Dios nos va a llamar a juicio. Dice claramente que si invocamos por Padre aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno. Pregúntate, cuando Dios te juzgue, ¿qué va a descubrir? ¿Qué obras has hecho tú? ¿Estás haciendo las obras que te dan la tranquilidad para ver a Dios cara a cara el día del juicio? ¿Estás haciendo cosas reprochables delante de Dios? Si es así, ¿qué esperas para arrepentirte? ¿Qué esperas para enmendar el camino? ¿Qué esperas para hacer tus tratos con honestidad? ¿Qué esperas para dejar de decir malas palabras? ¿Qué esperas para perdonar? ¿Qué esperas para abandonar el odio que sientes contra tu agresor o tu ofensor o tu ofensora? ¿Qué esperas para pagar tus deudas? ¿Qué esperas para cumplir con tu trabajo puntualmente y dejar de estar robando tiempo o recursos? ¿Qué esperas para ser una persona decente? ¿Qué esperas para acabar con el adulterio o la fornicación? ¿Qué esperas? No esperes más. Haz las correcciones éticas que tengas que hacer para alinearte con los estándares de Dios. Y aunque no vamos a ser perfectos, pero sí debemos resolver aquello que dependa de nosotros. Porque Dios nos va a llamar a cuentas. Es preciso que hagamos un esfuerzo creciente por ir dándole muerte a las conductas pecaminosas que Dios reprueba, para que sepamos que al caminar hacia el día del juicio lo hagamos sin preocupaciones. Ya suficiente mal hemos hecho como para seguir viviendo como si no hubiéramos cambiado. Especialmente usted, que dice que es cristiano. Si usted invoca a Dios por Padre, entonces, a la luz y como resultado de la muerte de Cristo, que murió para rescatarnos de una manera torpe de vivir, entonces comencemos a caminar con reverencia. Eso no significa que vamos a ser personas siempre tristes o serias. Claro que podemos ser felices, claro que podemos sonreír, claro que podemos bromear, claro que podemos divertirnos de las maneras permisibles por Dios, pero siempre con reverencia, siempre con respeto, siempre con conciencia de que Él es nuestro Padre y también nuestro juez, nuestro juez. Así que, a modo de resumen, para terminar lo que hemos considerado hoy, un día como hoy, Cristo ya a estas horas había muerto. Había sido puesto en el sepulcro de un hombre rico que le prestó ese espacio para reposar su cuerpo. Cristo murió no solo para librarnos del infierno y librarnos del poder del pecado, sino que murió para rescatarnos. La palabra rescatar o redimir literalmente significa comprar. Comprar para liberar. Era comprar a un esclavo en el mercado de esclavos, y una vez que se le compraba, se le dejaba libre. Eso es lo que Jesucristo hizo por nosotros. En el mercado de una manera de vivir inútil y vacía según Dios, Cristo fue y nos compró y nos rescató de ese mercado de una manera de vivir vacía. Y después nos libera. Y ahora nos toca a nosotros, entre otras responsabilidades, conducirnos con reverencia, con temor reverente, todos los días de nuestra peregrinación sobre el mundo. El sábado Cristo estuvo en el sepulcro, bueno, su cuerpo estuvo en el sepulcro, y el domingo resucitó. El domingo vamos a seguir considerando las obras maravillosas de Cristo y los efectos ahora de su resurrección. Por ahora vamos a terminar entonces con una oración dando gracias a Dios que envió a su Hijo para rescatarnos de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de vivir. Ahora que eres, y termino con este reto, ahora que eres cristiana o que eres cristiano, debes parecerte más en tu manera de vivir a tu Padre Celestial que a tu Padre Terrenal. Más a tu Padre Celestial que a tu Padre y a tu Madre Terrenales. Si tú ya eres cristiana y eres cristiano, es mejor que tus padres se parezcan a ti a que tú te parezcas a ellos en tu manera de vivir. Y si tú eres una persona que no estás seguro que si mueres vas a ir con Dios al cielo, no estás seguro que tus pecados son perdonados, entonces debes abandonar tu devoción a cualquier persona, viva o muerta, que no sea nuestro Señor Jesucristo. Debes juntar la poca o mucha fe que seas capaz de tener y entregársela a Jesús, nuestro Señor. Creer que Él murió por tus pecados para rescatarte de esa manera en la que estás viviendo y darte una nueva manera de vivir, una manera de vivir aceptable para Dios. Pero debes arrepentirte de tus pecados. Si tú crees que no eres pecador, entonces no has comprendido. Pero estás perdido y perdida, al igual que todos nosotros. Y tu manera decente de vivir y todo tu dinero no te pueden servir de nada para ser rescatado de la manera en que estás viviendo. Pero Jesucristo sí pudo. Así que a través de la fe que pongas en Él y de arrepentirte de tus pecados y tus idolatrías, entonces Dios va a renovarte de adentro para afuera. Y te va a dar no solo la responsabilidad de vivir diferente, sino el gusto de hacerlo. Las ganas y el poder para lograrlo. Esa es nuestra oración para cada uno de ustedes que aún no tienen ese regalo. Y los que ya tienen esa confianza, esa seguridad, entonces vivamos de modo que nos parezcamos más a nuestro Padre Celestial. Cerremos nuestros ojos para hacer una oración, una plegaria final de este estudio. Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por haber enviado a tu Hijo a morir Dio su sangre para morir y rescatarnos de la manera en que nosotros vivíamos. Tan orgullosos éramos de nuestra manera de vivir, sin saber que era una manera para ti vacía, inútil. Gracias por abrir nuestros corazones para entender esta verdad. Aceptamos la muerte de Cristo a nuestro favor. Dejamos de confiar en los otros hombres aparte de Jesús, vivos y muertos. Renunciamos a cualquier confianza en alguien más para reafirmar nuestra confianza en el Señor Jesucristo, que tú designaste desde antes de la fundación del mundo para rescatarnos y darnos una manera nueva de vivir, de caminar en el mundo con dignidad, con reverencia ante ti, con gozo, con confianza de que tenemos una esperanza segura y que podemos ser fieles a Dios por los méritos de Jesucristo. Gracias damos a ti y también te damos gracias a ti, Señor Jesucristo, porque ahora ya vives, pero aquel día moriste. Y damos gracias que tenemos una esperanza firme. Adoramos el nombre de Jesús, Padre nuestro, y también el tuyo. Y esperamos con gozo el domingo para recordar y celebrar su resurrección. En el nombre de Él oramos, en el nombre de Jesús. Y oro, Señor, también por los que me ven, por los que me están escuchando, por estos medios. Oro por aquellos que no tienen seguridad. Que tú pongas en ellos el ponerse en contacto con nosotros para que podamos aclarar sus dudas y guiarles en una decisión de fe que solo ellos pueden y deben tomar. Señor, oro para que protejas a las personas que nos escuchan y te buscan del contagio, pero sobre todo que los protejas de la muerte eterna, de la muerte espiritual. Que traigas paz y confianza a todos los que en ti confían. En el nombre de Jesucristo, amén.